Cuando canto de improviso, cuando canto de improviso con algún cantor de vena o con alguna docena, pues nada me atemorizo. En mi canto yo le aviso al poetastro o al versao, si hay algún autorizado que quiera salir al frente. Aunque no soy delincuente, les doy cancha, tiro y lao. Mucha gente de mañosa, mucha gente de mañosa, dice que don Bernardino escribía lo divino tanto en popular y en prosa. Yo me creo que es don Rosa que habla y no pone cuidado, que sin ser autorizado en sus versos sin apodo. Y aquí mismo hoy día todo les doy cancha, tiro y lao.